Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal. Hace una semana en Francia todavía se sucedían las protestas de manera masiva y con bastante violencia de parte del Estado francés sobre quienes protestaban de manera activa. Hoy, hace una semana después de esto, que estaba bastante encendido, ha disminuido un poco, pero la tensión social allí en París, en Francia, continúa, porque a la muerte de Nahel, este chico que muy joven que habíamos comentado el otro día, se le suma otra muerte, que es la de Adama Traoré. Y bueno, denuncian también, esto fue ocurrido en el 2016, y denuncian un nuevo asesinato que ocurrió durante una de las protestas también por parte de la policía. Así que, bueno, queremos actualizar esta situación y difundirla, por eso estamos en comunicación telefónica en su columna internacional con el periodista Manuel Martínez, a quien le damos la bienvenida aquí en Tengo una Idea, en Radio La Retaguardia. Nico Rosales, te saluda al equipo completo con Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola Manuel, ¿nos escuchas bien? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Por favor, suban el retorno. Ah, bien, bien, un ahí. Un poquito más. Ok, el operador técnico ahí está subiendo el volumen. Decíamos que se han apagado un poco las protestas, pero la tensión social continúa allí en Francia. ¿Cuál es la situación actual? Sí, se han apagado un poco las protestas, pero hay que tener en cuenta que esta situación es estructural a esta altura. O sea, estamos hablando no solamente de un hecho aislado. O sea, la muerte de Nahel, un joven de 17 años, que es de origen argelino, francés, es la expresión de lo que sucede realmente en la sociedad francesa, ¿no? Y particularmente de la actuación del Estado contra estos sectores, sobre todo juveniles, que no se sientan, que no se sienten representados por el Estado, ¿no? Entonces, hay un resentimiento acumulado. Se trata de personas racializadas de manera ya dramática, ¿no? Son franceses, pero no se sienten como franceses. Claro. Y el contacto que tienen con el Estado es la violencia policial. O sea, lo que viene ocurriendo en Francia en las últimas semanas ya es algo periódico. El primer estallido en las banlieues, o sea, en los barrios populares o marginales, que ahora cínicamente llaman barrios prioritarios, el primer estallido fue de 1979, es decir, estamos hablando de décadas, ¿no? En los años 80 y sobre todo en los años 90 hubo diversas explosiones sociales bastante violentas, y también en la primera década de este siglo, ¿no? La más contundente fue la de 2005. Entonces estamos ante una situación que se repite, se reitera con distintos gobiernos y que obviamente expresa claramente que el famoso país normal que sería Francia, como muchos dicen, evidentemente no es tal. Claro, claro. Y esto que mencionás me parece interesante de los barrios marginales, porque son como una especie de gueto, ¿no? Donde allí viven principalmente familias originarias de otros países que no, como decís vos, bien remarcas también, que no se sienten representados por Francia. Y esto sucede también en otros ámbitos, hablábamos la otra vez aquí en la mesa de Tengo una idea, cómo puede ser la integración en el sistema público educativo francés, ¿no? Sí, efectivamente, es así, es sí. Decir, pero hay que tener en cuenta que son franceses, claro. Atención, porque estamos hablando de tercera, cuarta generación de inmigrantes, ¿no? Es decir, Francia sigue teniendo la negación de estos ciudadanos con todos sus derechos reales. Es decir, Francia, que se erige como la cuna de la democracia occidental moderna, etcétera, etcétera, bueno, tiene 5 millones de habitantes en las banlieues, es decir, en los barrios populares que ahora llaman cínicamente prioritarios. Y bueno, esta presencia es un problema enorme, porque estos jóvenes, sobre todo jóvenes, ¿no?, incluso menores de edad, como se ha visto últimamente, no tienen ninguna expectativa de poder vivir bien en un país como Francia, en el cual además no se sienten propios, ¿no? Entonces estamos ante un serio problema, ¿no? Porque, por ejemplo, el 57% de los niños que viven en esas comunidades están en situación de pobreza. Y esto hay que decirlo muy claramente, ¿no? E incluso tienen muchas menos posibilidades de conseguir trabajo, ¿no? El Instituto Montaigne ha señalado que los residentes de estos barrios tienen 3 veces más probabilidades de estar desempleados. Es decir, a pesar de que diferentes gobiernos hicieron inversiones en conexiones de transporte, etcétera, etcétera, en construcción de escuelas, edificios públicos y demás, el aislamiento sigue siendo una de las principales cuestiones planteadas por esta población. Pero el punto, yo creo que más fuerte, es el tema de la discriminación y el racismo. Claro, y ¿no? te sumo, Manuel, lo del racismo también tiene que, ¿puede agregarse lo religioso? Digamos, el islamismo. Perdón, si me pueden subir un poco el retorno, sí. Les agradezco porque no estoy escuchando mucho. Si a lo racial que vos venís sí. Anunciando, se le puede agregar, digamos, la variable religiosa, que la mayoría practica el islam, ¿no? De estas familias, ¿no? También. Hay una altísima población que por descendencia, ¿no?, es islámica, claro. Sobre todo. Y bueno, y ese es un elemento clarísimo de diferenciación que a su vez establece la sociedad francesa. Claro. ¿No? Que se considera cristiana, occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es así. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Mira, quería comentarte, hoy justamente vi un video que se viralizó bastante de Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, que le tira con flores a Macron, realmente, quiero decir, de alguna manera lo trata de racista, lo corre por izquierda una mujer que ha confesado admirar a Mussolini, digamos, por claro, sí. Y lo que digo es esta cuestión de los inmigrantes, de los refugiados, es un problema en toda Europa y problema en el sentido humanitario, quiero decir, y nadie quiere hacerse cargo del saldo de la descolonización y las consecuencias económicas, ¿no? ¿Cómo lo ves vos a ese tema? Bueno, es cada vez mayor para mí. Porque evidentemente, si hubo una descolonización de África y demás, La realidad es que, bueno, en el caso de Francia, concretamente, sigue habiendo una explotación de los países africanos, ¿no? Lo que dice Meloni. Lo que dice Meloni es real. O sea, Meloni es una representante de la derecha, de la más rancia derecha. Sin embargo, cuando Macron dice que, bueno, Italia es vomitiva porque no recibe inmigrantes, ella le responde diciendo, bueno, ustedes siguen explotando el uranio que tiene Nigeria, y en Nigeria hay un 90% de la población que no tiene electricidad, por ejemplo, ¿no? Lo dice de una manera bastante cruel, digamos, cosa que evidentemente demuestra que la famosa descolonización está muy lejos, ¿no? Y Francia históricamente se ha caracterizado por ser un país que negó la descolonización, ¿no? No, recordemos que Haití, claro, el primer país que hizo una revolución negra en nuestro continente, sigue pagando a Francia por haberse independizado, ¿no? Es decir, le cobraron una deuda por su independencia. Bueno, y esto evidentemente es un elemento muy fuerte, ¿no? Entonces, toda la población que ha emigrado de las ex colonias, entre comillas, ex colonias francesas, sufre esta discriminación en Francia. Y la juventud, los jóvenes de tercera, cuarta generación de esa inmigración, son los que más sufren esa discriminación. Claro, y las imágenes han sido contundentes. Se viralizó también un video que le compartimos aquí en el grupo de Tengo Una Idea, de una moto recorriendo unas calles de París, entiendo, con una cantidad impresionante de autos incendiados. Parecía una imagen de guerra, pero tiene que ver con esta ira acumulada de lo que venimos hablando, ¿no? Y te sumo una clave más, una variable más para analizar el conflicto, que me parece importante también traer, que es la cuestión de la importancia de las redes sociales para convocar a las protestas, ¿no? Efectivamente, es así. Es decir, las redes sociales han actuado y siguen actuando como un elemento que motoriza las protestas, ¿no? Lo cual también tiene que ver con el tema generacional, claro, es decir, con la juventud que se moviliza, ¿no? Es decir, no es, digamos, los medios convencionales, tradicionales de comunicación, sino se trata de redes que se mueven en lo que sería el subsuelo de la patria francesa, ¿no? Es decir, hay un subsuelo en Francia que no es blanco exactamente, sino que más bien expresa claramente a esos 5 millones de personas o más, posiblemente, claro, ¿no?, que habitan en las banlieues, no solamente de París, sino también de otras ciudades, ¿no? Y eso se ha visto claramente en las últimas semanas. Estamos ante una realidad que ningún gobierno de todos los últimos, desde los años 70 hasta la fecha, ha podido enfrentar y resolver desde el punto de vista democrático. La respuesta siempre ha sido la represión policial, la violencia policial, ¿no? Incluso con todo tipo de problemas, porque los sindicatos policiales, hay sindicatos policiales que exigen un protocolo, entre comillas, de actuación extremadamente violento, ¿no? Es decir, no hay un protocolo de actuación frente a estas movilizaciones que signifique, bueno, respetar el derecho a la protesta, contener ese derecho a la protesta. Y eso provoca, bueno, acciones de violencia, incendios de automóviles, de edificios públicos, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y para cerrar, Manuel, ¿qué se espera en lo inmediato que pueda llegar a suceder? Bueno, yo creo que va a haber, primero, que hay una crisis enorme de la política, eso está muy claro. No creo que haya, digamos, una solución efectiva a esta dramática situación de los barrios populares, no solamente de París, sino de otras ciudades, ¿no? Uh-huh. Yo creo que cada vez más se está precipitando una espiral de violencia, que hay una responsabilidad política del Estado y una responsabilidad política de los de las clases dirigentes, digamos, ¿no? Uh-huh. Que no tiene una solución real a estos problemas. Veo muy difícil que se pueda revertir esta situación. Se han hecho inversiones enormes en edificios, en escuelas, etcétera, etcétera, pero lo que se está analizando hoy es que ni la escuela pública uh-huh. contiene a estos sectores populares, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, Francia está marchando hacia una clara situación de Estado fallido por ahora. Vamos a ver. Bien. Porque hay, evidentemente, una... Ya no se trata de los conflictos de los años 60, ¿eh? Uh-huh. O sea, el Mayo francés, etcétera, etcétera. Tenían otras características. Claro. Los conflictos que están planteados ahora, en las últimas décadas, muestran claramente un quiebre entre lo que sería una sociedad estructurada, una sociedad blanca, uh-huh. una sociedad que a su vez es parte, digamos, del concierto mundial de naciones, en la cual existe una población cada vez más claramente identificada, o mejor, perdón, más claramente buscando su identidad, uh-huh. ¿no? O subrayando su identidad. Y a su vez eso demuestra la incapacidad que existe por parte del Estado de reconocer esa situación. Entonces yo veo un panorama bastante difícil. Bien, estaremos atentos a lo que sucede allí y por el momento te agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, y te mandamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Pasó por Tengo una Idea, Manuel Martínez, periodista, analista político, justamente analizando de una manera muy interesante lo que está sucediendo en Francia.